CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Amendi, que está allí en los controles técnicos con el orgullo de tener el escudo rentista allí sobre el corazón. Hoy no pudimos desarrollar casi nada, más allá de algunos títulos, sobre la interpelación en el informativo de la mañana. Vamos a desarrollar ahora algo con más profundidad en este espacio, en Mañanas de Radio. Y vamos a comenzar por el final, porque luego de haberse votado la moción de apoyo al ministro Javier García por parte de la coalición de gobierno y del PERI, hubo fundamento de voto de dos legisladores nomás, de Cecilia Cairo en nombre del Frente Amplio y de Gustavo Zubía del Partido Colorado. Y luego se levantó la sesión, reitero, con un aplauso de los legisladores de la coalición de gobierno a la hora de terminar el evento legislativo. La diputada Cecilia Cairo, que decíamos fue la que habló luego de que se votara la moción, fundamentando el voto, obviamente contrario a ese apoyo que se le daba a Javier García, habló, y habló recordando al ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y además lo destacó utilizando las palabras que Manini Ríos, hoy senador de Cabildo Abierto, en aquel momento comandante jefe del ejército, utilizara para con él en su sepelio. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Cairo. Yo lo que sí me preocupa es que quede claro que no existe un Frente Amplio en contra de las Fuerzas Armadas. Alguien que en algún tiempo fue ministro de Defensa, de ese ministerio. Y no voy a hablar yo. En su velatorio, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hoy senador Manini Ríos, decía: ser humano excepcional, una persona singular, una persona que tomó su función en serio y se fue ganando poco a poco el respeto y la consideración de las Fuerzas Armadas. Esa persona singular que yo escuchaba muchas veces hablando de geopolítica y de lo que eran las Fuerzas Armadas y qué rol cumplían en la nación, lo escuchaba sorprendida de la capacidad, la inteligencia y el estratega que significaba ese compañero. Por eso no sigamos diciendo cosas que lo único que genera son divisiones entre los uruguayos. Nosotros confiamos en las Fuerzas Armadas como en cualquiera de los otros, como la policía y el resto. Pero no me parece bueno que comencemos otra vez a generar historias que son viejas. Y le digo al que está allá arriba, Ñato, vos sabés que sabés. No escuches a los contras. Gracias, presidente. Así terminó la interpelación a Javier García con esta declaración de Frente Amplio y con la que le siguió, que es la de Gustavo Zubía, que también vamos a escucharlo. Lo que hizo Zubía, el diputado del Partido Colorado, es confirmar desde su punto de vista lo que había dicho Cairo, que dentro del Frente Amplio hay a quienes sí tenían una visión de colaboración y de dignificación desde su punto de vista de las Fuerzas Armadas, y dijo, sin nombrarlo, que comprendía y entendía que lo era quien Cairo había hecho referencia, hablando de Eleuterio Fernández Huidobro, pero decía, de otros no podría decir lo mismo, dijo Zubía. Como hablando de otros ministros del Frente Amplio, no podría decir lo mismo de Fernández Huidobro respecto a, diríamos, ese apoyo que ellos consideran le daba a las Fuerzas Armadas. Como toda fuerza política y la coalición también tiene esas características, el Frente Amplio se integra con numerosas orientaciones políticas. En el caso que citaba la diputada preopinante, manifestaba en esta sala, en el caso que se manifestaba en esta sala, doy fe de que había una orientación clarísima en la construcción de las Fuerzas Armadas. En otros casos y con otras orientaciones, no tengo la misma convicción. Gracias, presidente. Así que su vía da fe de que durante el ministerio de Fernández Huidobro, dice su vía, Fernández Huidobro era alguien que construía en favor de las Fuerzas Armadas. Dice que en otros casos de otros ministros no da la misma fe que con respecto a Fernández Huidobro. Y bueno, y se cerró después la actividad con un aplauso, como decíamos, por parte de aquellos que habían votado la moción en defensa del ministro Javier García. Un ministro Javier García que concurrió y habló, entre otras cosas, también desde el punto de vista del tema ideológico, marcando que esto no era una interpelación por los aviones, sino que tenía que ver con una situación planteada para él desde el punto de vista de una visión sobre todo crítica desde el Partido Comunista del Uruguay, el PSU. Vamos a escuchar lo que decía Javier García sobre este asunto. El tema de fondo no son los Hércules. Los Hércules son una excusa. Podría ser dos Hércules como es, tres lanchas o cuatro camiones, da lo mismo. El tema de fondo es un tema ideológico, señor presidente. El Partido Comunista del Uruguay no cree en las Fuerzas Armadas y no quiere Fuerzas Armadas armadas. El Partido Comunista del Uruguay, que es quien interpela, piensa, cree, está convencido que debemos tener Fuerzas Armadas desarmadas. Y por lo tanto, el horizonte de la interpelación que estamos llevando adelante es un tema de fondo, que no es nuevo tampoco. No solo que no es nuevo, no es que lo diga yo, señor presidente. El diputado interpelante es la concepción que tiene, porque es la concepción de su partido político, el Partido Comunista. Nosotros tenemos la idea de Fuerzas Armadas constitucionalistas, Fuerzas Armadas republicanas, sujetas al mando civil que establece la Constitución de la República, servidoras de su país y servidoras de la nación. Esa es nuestra concepción. Y los partidos políticos, los cinco partidos políticos que integramos la coalición de gobierno, compartimos esta definición. Porque es la esencia de la vida republicana. Porque es lo que bicentenariamente define nuestra República. Fuerzas Armadas que nacieron con Artigas. Fuerzas Armadas que son un orgullo del país. No por casualidad, señor presidente, la mayoría de los partidos políticos del Uruguay fue fundado por militares. Es una característica singular del Uruguay. La mayoría de los partidos políticos en el Uruguay fue fundada por militares. Y vuelvo a lo que decía recién. No es que yo estire un argumento. El diputado Núñez, en una charla en noviembre de 2018 sobre el factor militar, dio la definición de su concepción, que es la definición de su partido, y es la que está como un paraguas arriba de esta interpelación. Y el diputado Núñez dijo, vuelvo a decir, noviembre de 2018, comillas, lo que a nosotros nos interesaría es la democratización del uso de las armas para el pueblo. En el entendido que eso equilibra la fuerza. Y no es lo mismo para un ejército, para una fuerza armada, que pretende pasar por encima del pueblo sin conocimiento de la táctica y el uso de las armas, a un pueblo que está en condiciones de conocer eso y poder usar también las armas. Y agrega el diputado Núñez, respecto a la necesidad de las Fuerzas Armadas, creo que sí se necesitan Fuerzas Armadas, no estas hoy que hoy tenemos. Reitero, no estas que hoy tenemos. No esta lógica de formación. No bajo esta cantidad que hoy tiene el país. Y de hecho, hay una regla de alguien que hizo la revolución, no escribió solamente, que fue Fidel Castro, que en sus textos planteaba como una de las tareas fundamentales, y les pido que escuchen esto, la destrucción del aparato con código militar al otro día inmediato de la construcción del nuevo poder, porque algo se caracteriza por un poder tan fuerte. Esta es la definición del diputado Núñez y el Partido Comunista del Uruguay. Y no es la definición de los partidos de la coalición, pero me animo a decir, tampoco es la definición de gran parte del Frente Amplio. Esta es la definición del Partido Comunista del Uruguay que hoy interpela con una excusa que son los Hércules. Pero si faltara para graficar esto, les puedo agregar un documento que está vigente, que es un documento del 2017, que es del último Congreso del Partido Comunista. No hay duda que el diputado Núñez es buen alumno de su partido, porque un año después dijo lo que los documentos de su partido decían en el Congreso, creo, 30 Congreso del Partido Comunista. Dice que el Partido Comunista pretende democratizar las Fuerzas Armadas y erradicar cualquier vestigio fascista de su seno. El planteo es parte de una estrategia más general de democratizar el Estado y está contenido, como dice, en la base de discusión del Congreso del sector. Para los comunistas, todo el esfuerzo militar, escuchen, se debe dedicar estrictamente a la defensa de nuestro territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no comparten, porque aparte lo han dicho públicamente, que no comparten que las Fuerzas Armadas estén junto a su pueblo, ayuden cuando hay catástrofes naturales, que asistan en el frío polar, que asistan en el plan de vacunación, tienen que estar encerradas en las cuarteles. No queremos Fuerzas Armadas junto a su pueblo. Y agrega el documento del 2017, donde el sector ubica a las Fuerzas Armadas identificados como los sectores reaccionarios y fascistas. Dentro del llamado, escuchen esto, bloque de poder, que según dice está integrado por representantes directos del imperialismo y capitalistas de bandera nacional cuyas ganancias se asocian al capital transnacional. Y ahí incluyen empresas, los dueños de grandes medios de comunicación, la cúpula de los partidos tradicionales y todo lo que ustedes quieran. Acá está el documento. Tras la pausa escuchamos lo que le respondía Gerardo Núñez a este análisis ideológico que hacía Javier García de su citación al Parlamento. Decíamos que el miembro interpelante Gerardo Núñez, diputado de Frente Amplio del Partido Comunista, le respondió a Javier García lo que había dicho y ustedes escuchaban antes de la pausa, vinculado a que en realidad se ocultaba tras este llamado una intencionalidad ideológica de ese partido de estar siempre en contra de las Fuerzas Armadas. ¿Qué respondió Gerardo Núñez? Bueno, vamos a escuchar. Que en vez de ser una interpelación vinculada al tema concreto que estábamos tratando, que hace justamente a la compra de los aviones Hércules, a la situación de los radares, a la situación de la desinversión, íbamos a hablar hoy de doctrina en materia de defensa. Pensé que íbamos a hablar, bueno, lo trajo el miembro interpelado, pero lo ha dicho en otras oportunidades. Pensé que íbamos a terminar discutiendo de los comunicados 4 y 7 y algunas cosas más. Casi un tercio de la intervención del ministro fue dedicada a polemizar con el Partido Comunista, a polemizar con quien habla, y yo no voy a entrar en eso. Porque creo que si el ministro o cualquier integrante del gobierno quiere discutir a fondo los temas de la defensa nacional, lo podemos hacer en cualquier otra oportunidad. Si queremos discutir acerca del compromiso democrático de esta fuerza política, del Frente Amplio, de su respeto a las instituciones y en particular a las Fuerzas Armadas, por supuesto lo podemos hacer. Yo simplemente me acercaba recién la diputada Don Olivera, me parece una mención que hace a una conducta que ha tenido el Frente Amplio, siempre. Porque venir a defender acá la compra de estos malos aviones, diciendo que el Frente Amplio no cree en las Fuerzas Armadas, es un argumento pobrísimo, es muy pobre. La propia realidad interpela al ministro, no yo. Los propios integrantes de las Fuerzas Armadas saben que este Frente Amplio, que esta fuerza política, siendo oposición primero, siendo gobierno después y ahora siendo nuevamente oposición, respetamos a las Fuerzas Armadas. Y respetamos la labor profesional de los militares en nuestro país. Y reconocemos su labor y su compromiso. Eso es muy distinto a querer enrostrar o a querer señalar o interpretar que un posicionamiento contra los sectores antidemocráticos que han habido dentro de las Fuerzas Armadas, que han tenido concepciones fascistas, sea atacar a las Fuerzas Armadas. Ese argumento es más viejo que el agujero del mate. Acá la cuestión no es entre militarismo y antimilitarismo, no pasa por ahí. Acá pasa por una compra que a nosotros nos parece que se hizo mal. Acá pasa por una compra que nos parece que se hizo en un momento inoportuno. Acá pasa por una compra que se realiza solicitando pasar por encima del límite del propio tope del gobierno mientras dejó tirada otras inversiones. Este gobierno, no el gobierno del Frente Amplio. Y como decía, la diputada Olivera me acercó un planteo que realizó el entonces presidente Tabaré Vázquez, que creo que engloba el sentir, el respeto institucional, el reconocimiento del Frente Amplio, de todos los integrantes con las Fuerzas Armadas. Y dice el presidente Vázquez, destaca, esto es el 11 de abril del 2005. El presidente Vázquez destaca el invalorable apoyo y trabajo que el Ejército viene cumpliendo en todo el país, apoyando el plan de emergencia que impulsa el gobierno para mejorar las condiciones de vida de miles de compatriotas. Y más cosas. Yo creo que con esto sintetiza algo, y porque acá yo creo que no se demuestra con declaraciones solamente. Hay que demostrarlo con acciones. Y nos vamos a referir en el final. Porque yo puedo venir a decir acá que es precioso el vínculo con los militares, que es precioso el trabajo que tengo que hacer con las Fuerzas Armadas, que las tengo que jerarquizar, pero tener una política contraria a todo eso. Y es lo que hoy está pasando. En concreto, con el personal militar subalterno, que no se ha respondido por qué se compra este avión y se dejan de lado inversiones en materia de alimentos, en alimentación para el personal subalterno. ¿Por qué hay una caída del salario real del 5% del personal militar? ¿Cuándo venía de una acumulación en 15 años del 85% de aumento de salario para el personal militar subalterno? El ministro dijo varias cosas. Uno está tentado de responder muchas, pero no lo voy a hacer porque no es el objetivo hoy de la interpelación. Sí le voy a hacer dos invitaciones al ministro. Una, que estamos organizando un debate a nivel nacional, el sector al cual pertenezco, sobre defensa nacional. Veo que el ministro estudió bastante las resoluciones del Congreso del Partido Comunista y creo que está en condiciones de poder hasta exponer y criticarlas, y me parecería un gran aporte. Y la segunda invitación es que en esta casa, o en el espacio que se considere necesario, debatamos en profundidad la defensa nacional. Ahí tenía la respuesta de Gerardo Núñez a lo que había sido planteo ideológico de la interpelación analizada por Javier García. Hablando de temas que colaterales, pero que estuvieron también en la interpelación, estuvo el tema de la reforma de la Ley Orgánica Militar. Javier García, como ustedes saben, quiere hacerle una reforma a la reforma que el Frente Amplio hizo, que fue una reforma bastante corta por una serie de debates internos que tuvieron los integrantes justamente de la coalición de gobierno en aquel momento, reitero, el Frente Amplio. Encabezadas, entre otros, por quien recién estaba dando cuenta a Cecilia Cairo, el Eleuterio Fernando Huidobro, y luego por el ministro Menéndez. Es decir, una discusión que llevó mucho tiempo y que después desembocó en una reforma que a muchos consideraban corta. Por ejemplo, el exdiputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, que decía que tendría que haber sido más limitada y no establecer tanto tiempo hacia adelante la limitante, por ejemplo, de la cantidad de generales o coroneles que el ejército tiene. Finalmente salió esto porque, reitero, había mucha discusión interna, en principio encabezada por el Eleuterio Fernández Huidobro, después seguida por otros integrantes de Frente Amplio, de un lado y del otro, y que terminó pariendo una reforma en la cual se limitaba en tiempo, es decir, cada tantos años se iban a hacer menos cantidad de coroneles o menos cantidad de generales. El gobierno actual mandó a parar eso y a pensar otra reforma de la ley orgánica militar, porque aún, aunque era media corta la de Frente Amplio, según la visión de muchos que estuvieron allí intentando sacar otro tipo de reforma, el Partido Nacional de Javier García la ve como demasiado y quieren volver a tener una cantidad un poco mayor, tanto de generales como de coroneles. Hay un anteproyecto de ley que está siendo discutido y que dice Javier García que está esperando que hoy viernes el Frente Amplio le diga cuándo es que va a concurrir a discutir con ellos sobre ese tema, porque dice que no quiere que salga solo con votos de la coalición de gobierno. Más allá de que él quiere que antes de fin de año exista ya un proyecto de ley sobre la nueva reforma de la ley orgánica militar. Vamos a escuchar a Javier García hablando de esto. El 8 de junio se cumple esta semana, 3, julio, agosto, septiembre, octubre, esta semana que viene 4 meses. Esta semana que viene se van a cumplir 4 meses de que en persona entregué al Frente Amplio el anteproyecto. Anteproyecto de ley de modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque no es un proyecto y no va a serlo hasta tanto tengamos la opinión del Frente Amplio. Y he mantenido, porque el otro día leí alguna versión de prensa de que nunca había citado, y yo le dije a la senadora Lazo, sería bueno que le contara las conversaciones que hemos tenido y si no, que le muestre ese WhatsApp, la cantidad de veces que he dicho, y Sandra, ¿cuándo nos podremos juntar? Porque la visión es tratar de que antes de fin de año podamos tener un proyecto, porque el anteproyecto es el anteproyecto de la coalición de gobierno, pero queremos que entre al Parlamento. No era necesario, pero por la explicación que di, que entre un proyecto donde se reúna la mayor cantidad de coincidencias posibles. Y después el Parlamento decidirá, laudará las que va a haber, porque va a haberlas, por algo somos partidos diferentes. Pero le agrega base, le agrega respaldo. El lunes pasado, la senadora, lo digo en nombre propio, tengo enorme afecto por la senadora Lazo, lo advierto, hemos trabajado juntos, y aparte como todo lo que voy a decir es para bien, si no, no nombraría. En las últimas las comunicaciones por WhatsApp, creo que fue, me dijo, mirá Javier, estamos metidos en rendición de cuentas, justo 3 senadores que están en la Comisión de Defensa, ¿es verdad? Y le dije, pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Porque vamos a no esperar, se alargan mucho los plazos. Juntémonos aunque sea para hacer una agenda de trabajo, la metodología de trabajo. Ah, bien, me parece bien. El lunes pasado, mandé mensaje, no estaba planteada la interpelación en ese momento. Advierto, no estaba planteada la interpelación. Creo que la interpelación se planteó martes o miércoles. Che, Sandra, ¿cuándo? Dijo, mira, quedamos en hablar esta semana y el viernes que viene, por mañana, te doy la fecha para juntarnos. Bárbaro. Y casualidad, 24 o 48 horas después viene un pedido de interpelación. Yo, señor presidente, estoy convencido que hay gente que no quiere el diálogo político. Yo estoy convencido, señor presidente, que hay gente que quiere cortar los puentes. Así hablaba entonces sobre esta propuesta de la ley orgánica militar, reforma de la ley orgánica militar, y sobre el diálogo que a través de WhatsApp había mantenido con la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo. Pausa y seguimos. Los diputados Daniel Casciani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, y Carlos Rodríguez, integrante de la Comisión de Defensa también por el Frente Amplio, consideraron que las declaraciones en la interpelación del ministro Javier García fueron insatisfactorias. Y en esta conferencia de prensa lo marcaban. Luego de muchas horas de debate, nosotros decidimos interpelar al ministro de Defensa Javier García, entre otras cosas por el proceso de compra de los aviones Hércules, por el proceso, por la oportunidad y por la forma que se llevó adelante este proceso y las condiciones de la misma. Nosotros hemos entendido que las respuestas que ha dado el ministro en todas estas horas de debate han sido altamente insatisfactorias por un montón de motivos que ahora vamos a pasar a explicar y sobre todo porque nos preocupa la dirección que está tomando adelante el actual Ministerio de Defensa acerca del proceso de inversión y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y sobre todo disminución salarial, sobre todo de los soldados y la tropa del Ministerio de Defensa. Recordemos que en las postrimerías de las elecciones, cuando el hoy oficialismo era en la oposición, entre otras cosas nos reclamaban la necesidad de avanzar en un rumbo importante de la política de defensa y sobre todo invertir fuertemente en la mejora salarial y la inversión de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente esto no se está dando y bueno, también cuestionamos en eso al ministro y sobre todo también la oportunidad de la compra de esos aviones que ahora va a pasar. El motivo de la interpelación planteado por el Frente Amplio era justamente despejar algunas de las dudas, ¿no? Algunos de los hechos ya los habíamos despejado a través de pedidos de informes, pero iban quedando una serie de dudas. La principal, que es la que hacía referencia al diputado Gerardo Núñez, tenía que ver con esa compra de aviones antes de haberlos probado, antes de haberlos testeado, antes de que la propia Fuerza Aérea hubiera comprobado si esos aviones servían o no servían y particularmente cuáles de los aviones que ofrecía la Fuerza Aérea, la Fuerza del Aire del Reino de España, eran los que finalmente se iban a comprar. Y el ministro Javier García hizo referencia también al tema del contrato, porque se habló de este contrato de estos aviones Hércules, de los que hablaba Cayani y hablaba el diputado Carlos Rodríguez, y haciendo mención también a un contacto por WhatsApp con el propio Carlos Rodríguez, diputado de Frente Amplio en la Comisión de Defensa, Javier García habló del contrato, que dice que no es nada oculto, que no es nada secreto, que no es nada no transparente, aunque reitera que sí es confidencial, por lo tanto algo de secretismo hay. Más allá de que él dice que como es materia de defensa, había invitado tanto a Carlos Rodríguez como a Gerardo Núñez a concurrir al Ministerio de Defensa a ir a ver el contrato en el Ministerio de Defensa sin poder sacarle copia. Vamos a escuchar lo que decía Javier García a la hora de defenderse sobre esto de que el contrato de la compra de estos aviones Hércules a España era secreto, poco transparente. Bueno, el diputado Núñez, que fue el que hizo uso de la palabra, y si no es así, yo pido que me desmienta. Me dijo, queremos acceder al contrato. Y yo le dije, por supuesto, en el Ministerio de Defensa Nacional. Perfecto, coordinamos. ¿Es así o no es así? El diputado Rodríguez dice, es así. Y Núñez también. Y el lunes 6 de septiembre, yo lo tengo aquí, está el celular de él. Esto no estoy revelando ninguna intimidad, si no, no lo haría. Se me pregunta, y esto no tiene ningún tipo de privacidad, esto sí que no es un contrato privado. El lunes 6 de septiembre, yo le escribo al diputado Rodríguez, voy a leer textual, hora 12.02. Por contrato Hércules, coordinamos. 12.09, atento Lalo, estaba el diputado Rodríguez, me contesta, bien, le aviso al Tano Núñez y coordinamos un día. Así que todo válido, ¿no? No es que no se podía ver, que no era legítimo, que no era un mecanismo útil. Sí, sí, perfecto. Cuando se pidió y cuando se aceptó. 12.31, aclaro, porque yo tengo el deber de que se cumpla la firma del Estado uruguayo. Bien, es para darlos aquí, sin fotos ni copias, que no tendría problema, salvo que hay una cláusula de confidencialidad como todos los equipamientos que nos obligan. Porque no tengo ningún problema que se vea, ninguno. Esto es más transparente que el agua. Y haciendo mención al al WhatsApp, el diputado Rodríguez me contesta, está bien claro, 12.32. Y me pregunta, miércoles, tipo 16:30, ¿se podrá? Y yo contesto en tono juvenil, porque a veces queda bien. Sí, dale. Y le digo, si no estoy yo, lo recibe el director. 12.49 me dice el diputado Rodríguez, perfecto. Perfecto. Vamos, aceptamos la invitación, compartimos y lo bichamos allí con las condiciones dadas, porque es la condición que cualquier persona seria acepta, porque sabe que la firma del Estado uruguayo nos compromete a todos. El miércoles, esto fue el 6 de septiembre, el miércoles 8 de septiembre, me escribe el diputado Rodríguez, hola, acá seguimos con la sesión por una investigadora de Cardoso. Así que vemos otro día para coordinar. 16:42. Y yo le contesto, tranqui, abrazo. Y resulta que yo oculto el contrato. Y se dice por ahí, señora presidenta, que hay un contrato con oscurantismo. Bueno, y así se defendía Javier García de que el contrato, él siempre, hay que reiterarlo, como él dice, se podía ver en el Ministerio de Defensa sin copia y sin foto. Lo que decía Gerardo Núñez es que él no puede llegar a mirar toda esa foja si no va a un entendido en la materia para ayudarlo a entender el contrato, y que por eso tampoco era muy relevante esta posibilidad. Cambiamos de tema, vamos a escuchar a Mario Vergara, senador del Frente Amplio, porque ayer hubo Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, rendición de cuentas, y aprovechamos para hablar con él, sobre todo por algunas declaraciones del presidente de la República, la calle Pou, y algunas declaraciones de algunos legisladores del Partido Nacional. En principio, la calle Pou, por el tema de que él mismo se hace cargo, dice, del contrato con Catón Latí. Y sobre el tema vinculado a los legisladores del Partido Nacional, porque han criticado de que Frente Amplio hiciera la denuncia en Fiscalía por este contrato en el momento que había un paro de trabajadores en el puerto, como que estuviera coordinado, dicen los legisladores del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Vergara. Gente, confiese que es responsable de esta entrega escandalosa de un monopolio por 60 años en el puerto de Montevideo. Ahora, esa confesión de todas maneras es irrelevante desde el punto de vista jurídico, porque que el presidente plantee que actuaron bajo su supervisión y responsabilidad no exime en absoluto a los jerarcas que participaron del proceso, tomaron las decisiones, firmaron el acuerdo, firmaron las resoluciones. Por lo tanto, desde el punto de vista del proceso jurídico y penal, ese tuit no impacta en absoluto, no tiene un rol que cambie absolutamente nada en cuanto, reitero, a que el ministro Heber, el presidente de la ANP Curbelo, etcétera, son responsables en nuestra visión de delitos que están involucrados en la denuncia. Por lo tanto, uno puede interpretar o preguntarse cuál es la intencionalidad de ese tuit del presidente, y bueno, no queremos pensar que sea un mecanismo que lo que procure es incidir, influenciar o presionar al proceso judicial, ¿verdad? La Fiscalía y la Justicia ahora tienen la palabra y estamos convencidos que van a actuar con el profesionalismo y la ecuanimidad que corresponde. Senador, varios legisladores del oficialismo, entre ellos el senador Sergio Botana, han manifestado que para ellos no es casualidad que se haya hecho la denuncia en la jornada de ayer y que esté justamente realizándose durante un paro en el puerto por parte de los trabajadores. ¿Qué piensan de eso? Nada, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Los trabajadores toman sus medidas por sus reivindicaciones. Nosotros ya hacía un buen tiempo que habíamos planteado la realización de la denuncia. En realidad teníamos prevista hacerla en el día de hoy, pero como se fijó la interpelación al ministro de Defensa en el día de hoy, optamos por no coincidir en ese terreno y se adelantó para el día de ayer. Pero en absoluto hay concordancia porque haya habido una movilización y un paro de los trabajadores del puerto. Nos vamos, Gonzalo Isamendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.